Bienvenido a Social Media Sin Censura, el único espacio digital en donde aprendes del complejo y amplio mundo de la tecnología y del internet sin mucho recoveco y sin mucho lenguaje rebuscado. En este podcast aprenderás de marketing digital, de social media y tendencias de una forma diferente y divertida. Y es hora de que dejes de escuchar esos falsos gurús del Instagram que no te enseñan nada y escuches Social Media Sin Censura, tu nuevo podcast favorito. Satisfacción garantizada o te devolveremos tu like. Conducido por Roosevelt Gordones. Un saludo para todos, bienvenidos a su podcast favorito, por supuesto, no puede ser otro, Social Media Sin Censura. ¿Cómo están? Espero que disfruten este episodio porque creo que es un episodio muy, muy, muy esperado por algunos de ustedes. Y bueno, ya vieron el título de qué trata, ya saben aquí de qué voy a hablar. Sí, por supuesto, voy a aprovechar este episodio, que además es el primer podcast aquí grabado en mi niña Zcash. Apodo que le puse a mi computadora. Y bueno, precisamente sí, este podcast es para dejarles un testimonio en nuestro idioma, en español. Y por supuesto que de primera mano, en primera persona, para contarles un poquito de todo lo que pasó. Cómo fue eso que a Roosevelt le donaron un dinero para una computadora, o le donaron una computadora. Cómo fue el proceso, qué fue lo que hice. Y porque mucha gente además me está escribiendo y me está preguntando al respecto. Y por supuesto, responderles a todos por privado sería bastante complicado. Por eso decidí hacer un podcast y que bueno, aquí está la información. Así que, pues bueno, nada. Sí, ya todos lo saben. Seguramente lo leyeron por mis redes. Yo estuve haciendo mucho ruido al respecto. Y la verdad es que, bueno, no quepo de la emoción con el tema este de la computadora. Yo no sé si ustedes que me están escuchando alguna vez se ganaron un Kino, un cuadro de caballos, una lotería, una cesta de Navidad, una rifa de algo. Yo no sé si ustedes se han ganado. Lo cierto es que yo no, porque no soy una persona que me acostumbraron o que me criaron a ese tema de lo que es juegos de azar, apuestas y ese tipo de cosas. No significa que el beneficio que obtuve dentro de la comunidad Zcash fue una apuesta o fue algo de juego de azar, para nada. Pero a lo que me refiero es que yo nunca he sido de las personas que se ha ganado algo por... Bueno, voy a participar y me lo gané. La verdad es que no. Cuando decidí hacer la campaña por la página de Free to Zcash, nada, yo tenía muchas dudas, por supuesto. Y nada, pues se dio de forma súper fabulosa, súper rápida, express. Y bueno, todo lo que ha pasado que ha sido maravilloso. Así que bueno, aprovecho para contarles. Empecemos desde el principio. Bueno, ¿cómo inicié en esto de Zcash? Debo mencionar primero que nada a mi amigo Yoditar, seguidor, amigo. No nos conocemos personalmente. Te envío un abrazo cuando escuches esto, Yoditar. Aunque no nos conocemos personalmente, hemos interactuado muchísimo en distintas comunidades digitales. Yoditar ha hecho capacitaciones que hemos dado nosotros. Es decir, tenemos, yo creo que como un año, año y medio, no recuerdo exactamente el tiempo, tal vez un poco más, interactuando a través de comunidades digitales. No, yo creo que es un poquito más. Y lo cierto es que, pues con esa interacción, ese contacto constante, activo, frecuente, un día surgió la invitación a la ocurrencia de Yoditar de hacer un conversatorio acerca de Zcash en mi comunidad Social Media Sin Censura en Telegram, ¿no? De hecho, eso fue en el mes de marzo, ¿sí? Fue en el mes de marzo, ahorita, 2022. Y bueno, yo de verdad que seguramente también ustedes sabrán, yo apenas tengo pocos meses leyendo, documentándome, aprendiendo de todo esto de las criptomonedas, de los exchanges, y de todas estas cosas que además vengo recomendándoles. Hay que aprender a manejar las billeteras, los exchanges, conocer un poquito, entender, leer esas noticias y estar al tanto de todos estos temas tan importantes, dinámicos y cambiantes. Lo cierto es que bueno, Yoditar se acerca a mí o me escribe por una comunidad o por mensaje y me dice: Roosevelt, me gustaría hacer un conversatorio de Zcash. Yo soy embajador de esta comunidad cripto. ¿Te gustaría? Y yo de verdad que encantadísimo. Y como siempre les he dicho y les reitero, Social Media Sin Censura es un espacio que nació para capacitar, para enseñar en temas de social media, en temas digitales y tecnológicos. Por supuesto, de mi parte, pero también está abierto para que si tú, que me estás escuchando, tienes alguna inquietud, tienes algún tema del cual quieres hablar, quieres aprovechar, quieres compartir, difundir, capacitar, etcétera, etcétera, etcétera, mis espacios están a la orden. Entonces, bueno, pues Yoditar hizo uso de eso, me dijo que quería hacer la actividad y yo encantadísimo. Se pautó la actividad y de verdad que les puedo decir que una actividad que yo pensé que iba a durar una hora, hora y media, fue una cosa que se pasó de las dos horas y pico, pero fue súper espectacular. De verdad que sí, lo repito, Yoditar es una persona que conoce muy bien el tema cripto, lo explicó de una manera tan diáfana y tan transparente, por lo menos a mi entender, que con todo lo que venía haciendo de cursos, o que vengo haciendo, porque no he terminado, mi capacitación no ha terminado, con todo lo que vengo haciendo de cursos, aprendizaje, documentación y todo eso, eso fue como no sé, como una tecla, como un switch, ¿ok? Y me hizo clic y dije, esta vaina me gusta, esto me interesa, me llama la atención. Y bueno, pues por supuesto, eso me hizo interesarme. Yoditar nos compartió en ese conversatorio mucha información para documentarnos del ecosistema de Zcash y todo eso. Y pues bueno, nada, ahí empezó mi historia. Ahí empezó mi historia con eso. Y dentro de todo el ecosistema de Zcash estaba la herramienta de Free2C o Free2C.cash, que es una herramienta, okay, de la cual voy a hacer también un post o un podcast. Bueno, voy a hacer un post solo de eso. Es una herramienta, digamos, yo le digo, es el GoFundMe accesible para todos, ¿sí? Es una herramienta en la cual pues tú puedes generar contenido, puedes tener tus C-Page o tus páginas Z, ¿ok? Que son una especie de páginas así tipo Telegraph, más o menos, la herramienta de Telegram, en donde puedes generar contenido, puedes tener campañas, puedes mostrar algún producto o servicio y adicionalmente te pueden donar, la gente te puede aportar. ¿Qué gente? Gente que sea de la comunidad Zcash o como los llamamos, nos llamamos Zcashers. Qué bueno que gustosamente quieran donarte por tu trabajo de generación de contenido o por si tienes alguna campaña de algo, si estás pidiendo ayuda para algo, si necesitas alguna donación para algo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que bueno, a mí me gustó mucho. E incluso lo conversé con Yoditar, oye, me gustaría, no sé, pedir para algún proyecto o algo. Y el mensaje de él en su momento yo no lo entendí mucho, lo confieso, pero ahora se los reitero a ustedes que están escuchando esto. Debes ser activo en la comunidad. Yo decía, bueno, pero ¿por qué debo ser activo? Y luego lo entendí. Lo entendí cuando empecé a ver los resultados de mi campaña. Que por supuesto, es ilógico que tú que me estás escuchando tengas alguna necesidad o alguna idea y quieras quizás algún apoyo, algún donativo o alguna persona, quieres un pequeño capital para arrancar algo y entonces tú llegues, hola, yo soy Pedro Pérez, aquí estoy, sabrosote, dónenme. La verdad es que no funciona así. No funciona así. Yo aquí la invitación que hago es pónganse ustedes en los zapatos de las personas que les lleguen a ustedes. Ustedes tienen los reales, ustedes tienen su billetera con Zcash, con SEC, que es la moneda, y les llegue alguien, oye, mira, yo soy Pedro Pérez, dóname. Sería como que bastante ilógico, ¿verdad? ¿Ustedes donarían así de buenas a primeras a todo proyecto que les llegue? No, ¿verdad? Ok, entonces, nada, pues entendí y dije, bueno, por supuesto, tengo que darme a conocer quién soy yo, qué hago, por qué me gusta esto, a qué me dedico, etc. Y eso fue lo que hice. Mi primera página de Zcash, que es, perdón, mi primera página en Free2C fue, o es, Cripto Sin Censura. Y pues le comenté a la comunidad pues, que tengo mi marca, que es Social Media Sin Censura, que estoy aprendiendo del mundo cripto y que ahora voy a empezar a compartir, como es este podcast, contenido relacionado con el mundo cripto y con Zcash particularmente, pues sin censura, de una manera clara, diáfana, accesible a todo el mundo, entendible en español, etc. Y eso fue lo que empecé a hacer. Empecé a relacionarme con miembros de la comunidad en Twitter, básicamente en Twitter, y empecé a leer, a leer páginas que estaban ya publicadas en Zcash. Pasó un mes más o menos, y yo de verdad que tenía en mente pues mi herramienta, mi laptop, de verdad que bueno, una herramienta, una computadora que tiene más de 8 años, solamente 2 GB de RAM, de verdad que bien limitada, ya de verdad que en su momento cuando la compré nueva de paquete, para mí era una tremenda herramienta, pero ya el tiempo ha pasado, ya las herramientas que utilizo son otras, los recursos tecnológicos que consumo son otros y por supuesto que la herramienta se me quedó pequeña. Y dije, oye, yo de verdad que necesito una mejor herramienta. Y bueno, por supuesto para mi trabajo, para seguir aportando valor, para seguir documentándome. Y dije, yo me voy a lanzar, chico. Yo voy a hacer una campaña para ver si, oye, puedo obtener un nuevo equipo, una nueva computadora de escritorio además. Y pues nada. Pues me aventuré, redacté mi cuestión. Les digo, les confieso, un día me desperté a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. Una de esas noches calurosas que estás así como que... como que tienes una idea en la cabeza, como que sí, como que no. Me desperté y dije, me senté en mi computadora, en mi viejita computadora, y a redactar. A redactar lo que tenía en mi cabeza. En ese momento lo que tenía en mi cabeza es eso, pues. Plantear quién soy, a qué me dedico, tengo esta herramienta y tengo una necesidad. Necesito, valga la redundancia, una mejor computadora para trabajar, para hacer esto, cuál es mi trayectoria. En fin, yo eché todo el cuento. Me desnudé prácticamente allí, o sea, fui totalmente sincero, no exageré. Quizás eché una que otro chistecito por allí. Y nada, pues, o sea, básicamente totalmente transparente. Hice mi campaña, afortunadamente, y esto también debo decirlo, tenía algo de fondos en mi billetera de Zcash por haber participado activamente en la comunidad de Zcash en español con Yoditar, y tenía ahí unos fondos, qué sé yo, no sé, 8, 10 dólares, una cosa así. Hice mi página en Free2C, le metí fondos para publicarla y listo. Eso fue el 7 de abril. No se me olvidará nunca porque es el día del cumpleaños de mi sobrino mayor. 2 días después del cumpleaños de mis hijas. Y bueno, pues nada, monto mi campaña, me dediqué a lo que hago todos los días, trabajar, generar contenido, estar pendiente de las comunidades, revisar el contenido de mis clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues nada. Y le dije yo, Dieter, chamo, lancé esta vaina, yo no sé, vamos a ver, ojalá se dé. Y bueno, ¿qué podía hacer yo, Dieter? Desearme la mejor de las suertes, pues, listo. ¿Cuál es mi sorpresa? Que ese mismo día hubo una donación, que además una de las ventajas, de los beneficios de Zcash y de Free2C, es que si alguien te dona, si alguien te aporta, tú no sabes quién lo hace, ¿no? Es completamente anónimo, a menos que la persona en el envío del dinero ponga: hola, soy yo, Juancito Trucupay. ¿Ok? No, o sea, no puedes saberlo. Y de verdad que, oye, recibí una donación, creo que fueron de 8 dólares, no recuerdo, 6 dólares, y yo no lo podía creer. Yo decía, oye, qué bueno, o sea, parece que mi mensaje llegó. Además, mi campaña fue hecha 100% en inglés. ¿Por qué en inglés y no en español? Si yo no genero contenido en inglés, aunque manejo el inglés, porque por supuesto me estoy dirigiendo a una comunidad que es nueva para mí y una comunidad que mayormente se mueve en el idioma inglés. Entonces, pues si te metes en una comunidad y hablan japonés, ¿sabes qué? Tienes que aprender japonés, papá. Y bueno, pues nada, hice mi campaña en inglés y empecé a recibir la donación. Ese mismo día, como al mediodía, me recuerdo que íbamos a almorzar y antes de almorzar reviso el teléfono y veo en mi billetera que alguien había donado 5 SEK, es decir, 5 monedas de esta de la de Zcash, que era el equivalente más o menos como a $800, 800 y pico, ¿ok? Yo vi la vaina y yo, ¿qué? No lo podía creer. Además que yo había hecho esto completamente sin decirle a nadie, ¿ok? Luego le dije a mi esposa, le dije, ¿te quieres sorprender? ¿Te quieres caer para atrás? Mira esto. Y cuando le muestro mi billetera, mira lo que tengo en mi billetera. Ella me dice, ¿qué es eso? Y le eché el cuento rápidamente, en 2 minutos, le eché el cuento, me metí y tal, hice una campaña para pedir fondos para una computadora nueva. Y ella no me lo creía. No puede ser, pero en serio, ya pensaba que era jodedera mía, que era Photoshop. No es Photoshop, yo no manejo Photoshop. Y bueno, pues ese fue el almuerzo más alegre y más sorprendido de verdad que ese día. Y bueno, pues nada, seguimos, almorzamos, reposamos, seguimos en el día trabajando y todo esto, haciendo lo que normalmente hace uno a lo largo del día. Luego llegó otra pequeña donación, no recuerdo, $5, $6, algo así, montos pequeños. Yo pues le comento a Joditer, tengo esto, mira lo que está pasando. Y él me dijo, Roosevelt, documenta todo, sé transparente, guarda tus capturas de pantalla. Tienes dos opciones, o lo vas documentando mientras va sucediendo, o lo documentas al final, pero de todas hay que documentarlo, porque si fuiste transparente para pedir dinero, tienes que ser transparente para decir lo que recibiste y lo que vas a hacer con ese dinero. Suena súper lógico, además. Y yo dije, bueno, listo. Me metí pues en el Twitter, que ahora me he activado mucho más con el Twitter, no por estar activo con el tema de las criptomonedas y Zcash, sino desde que empezó el 2022 me propuse también estar más activo en esa red social que me encanta, la depuré, eliminé todas esas cuentas de políticas y cosas que no me aportaban y empecé a mejorar allí mi timeline en Twitter y empecé a comentar a la comunidad de Zcash, oye, tengo mi campaña, gracias, ya me empezaron a donar, estoy súper agradecido, y empezó esa gente a hacer retweet. Fíjense el poder del retweet, el poder del repost en una red social, ¿no? La gente empezaba a darle like y a darle retweet, y en ese interín me entero de que sigue habiendo, un famoso bandido de las 5 SEC, ¿ok? Es decir, una persona que no se sabe quién, pues que en muchas campañas de Free2Sea ha donado 5 SEC, como a mí me pasó. Y yo puse, el bandido de las 5 SEC también estuvo por aquí. Y bueno, miren, eso fue like y retweet y bueno, pues eso fue una cosa increíble en Twitter. Y no solamente eso, que al rato, casi el anochecer de ese mismo día, es decir, al día siguiente de haber montado la campaña, eso, les estoy hablando del 8 de abril, veo que hay alguien donó 5 SEC más. No sé si fue la misma persona, no sé si fue otra persona. Pero lo cierto es que hubo 2 donaciones de 5 SEC cada una. Por eso en mi post de agradecimiento y del cierre de la campaña lo menciono. El bandido de las 10 SEC o las hadas de los 5 SEC. Porque de verdad hubo dos donaciones grandes más las 2 o 3 pequeñas. Y como les digo, o sea, en 24 horas yo ya había cumplido mi meta. Que además les digo, Yo monto eso en abril, 7 de abril, y yo dije, bueno, como yo nunca he pedido y no sé, nada, yo dije abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, yo le voy a poner a estos 5 o 6 meses. Yo dije, bueno, la gente donará, que si 3 dolitas, 5 dolitas, 8 dolitas. Yo dije, poco a poco se va llenando el cántaro y yo creo que de aquí a septiembre debemos tener algo. Para por lo menos en mi cumpleaños, que es en octubre, tener computadora nueva. Fíjense cómo yo me imaginaba que era eso así, ¿no? ¿Qué iba a hacer? Y nada, o sea, en 24 horas yo tenía el dinero. O sea, cuando yo le muestro eso a Aura y yo mismo lo veía, yo le decía, pero yo no puedo creer que tenga esta cantidad de plata, o sea, que me lo hayan donado desconocidos, personas que no conozco. O sea, fue realmente increíble, fue una emoción brutal. ¿A quién le voy a contar? A Joditer, mi pana, me está pasando esto. Y él me dijo, Roosevelt, buenísimo, ya cumpliste la meta, incluso la sobrepasaste. Congela tu dinero, pásalo a otra cripto, a USDT, por si acaso el SEC sube o baja, etc. Para que garantices y no pierdas dinero, fue lo que hice, por supuesto. Siempre hay que dejarse guiar, les doy también este mensaje. Déjate guiar, si escogiste una persona o estás con una persona que te está llevando de la mano en tu marca, en tu aprendizaje, en tu capacitación en algo, pana, si escogiste a esa persona, haz caso. A mí particularmente me molesta mucho cuando asesoro a alguien o estoy capacitando a alguien y esa persona pareciera que quiere ponerse de pico y pala contigo. O sea, no, repito, no. Si tú escogiste a un profesor, si escogiste a un mentor, si escogiste a un guía, pana, él es el que te está guiando. No cuestiones al guía. Entonces, si la vaina es así, no tengas ese guía, no tengas ese mentor y búscate otro. O sea, tu mentor, pues, no preguntes. Pero como no, ese no es el caso, entonces cállese la jeta y siga las instrucciones. Entonces, bueno, eso fue lo que yo hice. Yo le preguntaba a Yoditar y él me decía, es esto, y yo, pues, yo seguí obediente. Y bueno, pues nada, yo pasé mi dinero, resguardé, súper agradecido, le di gracias a la gente por Twitter, de verdad que sí. Y con esa emoción, además con esa emoción, imagínense ustedes, o sea, qué nivel de emoción, ¿no? Y nada, además venía el fin de semana, ese fin de semana le íbamos a celebrar, como se lo celebramos el cumpleaños a mis hijas. Y bueno, pues nada, les pasamos el cumpleaños, comimos y la cosa y tal. Yo no le dije nada a nadie. Es decir, eso solamente lo sabíamos mi esposa y yo. Ni siquiera a mis hijas les dijimos nada. Nada. Pasó el fin de semana y yo, imagínense, eso era una emoción, así como yo me imagino, ¿no? Recuerdo un poco esa emoción de niño en Navidad. ¿Sabes? Que viene el niño Jesús, viene Santa Claus o San Nicolás, viene y tú quieres recibir o destapar los juguetes y no puedes porque si no te cuesta dormir no hay juguetes. Bueno, yo estaba así esperando que pasara el fin de semana, que llegara el lunes. Pues nada, pues tuvimos un fin de semana espectacular, compartimos en familia, echamos broma y tal. Cuando llegó el lunes, miren, yo estaba que no quería dormir. Tempranito nos fuimos a Sabana Grande, al centro comercial City Market. Ya yo tenía las especificaciones del equipo que quería. Bueno, vimos varias tiendas, por supuesto, presupuesto aquí, presupuesto allá, etc. Pero el lunes a primera hora, es el lunes 11 de abril, fíjense, yo metí la campaña el día 7 de abril. El día 8 ya yo había cumplido mi meta y el día 11 ya estaba comprando la computadora. O sea, una vaina de locos. Increíble. Entonces, bueno, nos lanzamos a Sabana Grande a comprar. Vimos varias tiendas y tal y toda la cuestión. Hasta que dimos con una de las tiendas, de las muchas que preguntamos. Mira, quiero este equipo así, asado, no sé qué más, el disco duro, la cosa, tal. Armamos todo el equipo con las características que yo quería, que yo necesitaba. Y listo. De verdad que sí. Ahí fue, no sé qué más, hicimos el pago. Además les comento, esto lo saben pocas personas y lo dejo aquí, que quede de testimonio aquí. Yo tengo también algunos meses manejando Binance, por supuesto pequeñas transacciones, no grandes transacciones. Y yo había pasado ya mi dinero de la billetera de Zcash, lo había pasado a Binance. Pero nunca había hecho una transacción grande con el Binance Pay, ¿ok? Lo que había manejado en Binance es transferencias P2P. Y entonces cuando estoy en el sitio y les digo, por supuesto yo entraba a una tienda y lo primero que preguntaba, ¿aceptan criptomonedas? Sí, pasé por muchas tiendas en las que no aceptan criptomonedas. Y yo de verdad, cada vez que eso me pasa, no solamente ese día, sino ahora, cada vez que me pasa yo digo, coño, de verdad, emprendedor, negocio, local, que no está manejando los temas actuales tecnológicos, está pelando bolas, de verdad, se está quedando atrás. Señor que usted me está escuchando, emprendedor, profesional, que usted me está escuchando, si usted no se monta los patines de la tecnología, señores, usted se va a quedar como un dinosaurio, usted se va a quedar atrás. En estos días, en una actividad que hicimos en la comunidad de emprendedores digitales de Venezuela, que estuvimos hablando del tema de las billeteras, o alguien que me dijo, no, pero es que los bolívares, pero es que, no sigas enganchado en temas del pasado. O sea, tienes que ver al futuro, tienes que ver al tema tecnológico, tienes que ver que esto está cambiando. Entonces es momento de romper paradigmas y de, como dicen muchos los gringos, pensar fuera de la caja. Actualízate, la verdad, es el mensaje para todos. Entonces, nada, pregunté en muchos locales sí aceptaban, no aceptaban, etc. En este local donde escogí, donde armé la computadora, Sí, afortunadamente sí. Y les digo, voy a pagar con Binance. Sí, sí, chévere. Este es el correo. Cuando me meto con mi teléfono que voy a pagar, por los nervios, por el apuro, mire, yo estaba sudando. Y yo pongo mi clave del Binance. Y me dice clave errada. Yo digo, pero ¿por qué clave errada? Si yo no he cambiado la clave, o sea, la vuelvo a poner, ¿ok? Y me vuelve a decir clave errada. Cuando la meto por una tercera vez, me dice, tienes que poner el código de doble factor de autenticación, tienes que poner el correo electrónico y tienes que poner un código que te va a llegar por mensaje de texto. Yo, coño, pero ¿por qué esto me está pidiendo tantas cosas, no? Lo que es, fíjense, lo que es el tema del desconocimiento. Por eso es importante que la herramienta que escojas debes conocerla muy bien, debes manejarla muy bien. Me piden esas tres cosas y yo, pero ¿por qué me pide las tres cosas? Si normalmente o me pide el código que me llega por SMS, o me pide el código de doble factor de autenticación de Google, o me pide mi clave. Y yo no metía las tres cosas, sino que metía una sola de las tres. Yo metía mi contraseña. Y nada, me llegó a la cuarta vez. A la cuarta vez me llegó el mensaje. Su cuenta ha sido bloqueada por seguridad. Usted tiene que esperar 4 horas. Y yo, ¿qué? ¡Maldición! ¡No! Yo decía, no puede ser, ¿eh? ¿Pero por qué? ¿A quién creen que les escribí? Ah, Yoditer. Mira, Yoditer, me está pasando esto. ¿Sabes por qué? Y tal, no sé qué más. Y me dijo, no, debe ser un tema de seguridad y tal. Verifica con soporte técnico. Bueno, pues nada, no verifiqué con soporte técnico, pero me fui rápidamente a documentarme dentro de la web de Binance. Y pues sí, decía eso, que cuando vas a hacer transacciones de Binance Pay, que son diferentes transacciones de P2P, etc., pues te pide otro mecanismo de seguridad y te genera otra clave. Entonces yo no había generado mi clave. Entonces, qué pendejo. Yo mismo me bloqueé. Lo cierto es que, bueno, no, me bloqueé por 4 horas y dijimos, bueno, ya estamos aquí, no nos vamos. Yo no llego a mi casa sin computadora. Y agarré, pues nada, nos fuimos, caminamos, seguimos viendo tiendas, incluso salimos al centro comercial. Les dije en la tienda, mira, de verdad voy a comprar la computadora, pero bueno, soy un ñero, perdónenme, soy un ñero fiebrúo, bloqueé mi Binance. Yo voy a esperar las 4 horas y vengo para hacerles el pago. Y me dijeron, sí, sí, tranquilo, apenas tú hagas el pago, te armamos el equipo. Listo, nos fuimos, comimos, estuvimos por allí, etc. Pasó el tiempo, más lento de lo que normalmente pasa. Cuando uno está desesperado, el tiempo pasa lento. Y nada, pues se pasaron las 4 horas y media más o menos. Cuando hago la transacción, ¡pum! Cayó el dinero. Cayó en la billetera de ellos. Salió de mi billetera. Les envié la captura y me fui a la tienda. Miren, aquí está, no sé qué más. Verificaron, sí, listo. Y empezó el proceso de armado. El proceso de armado más o menos se llevó como una hora. Ahí, más o menos. Y nada, pues listo, bellísimo, finísimo, monitor 27 pulgadas. Les estoy grabando este podcast desde mi computadora nueva. Estoy súper contento. Y bueno, pues nada, eso fue. Cuadramos un taxi, porque ya se estaba haciendo un poco de noche, para venirnos a la casa y nos venimos pues con las dos cajas, la caja del monitor y la caja del CPU. Así fue nuestra experiencia de ese 11 de abril. La emoción, sin duda, pues llegar a casa. Cansados de estar todo el día en la calle, etcétera. Eso fue llegar, echarnos un baño, cenar. ¿Y ustedes creen que yo me iba a acostar a dormir? No me podía acostar a dormir. O sea, no. Eso fue destapar. Acá en una habitación, en la oficina pues, que tenemos acá en casa, pues fue acondicionar el espacio, retirar la computadora viejita, despedirse de ella. Bueno, está por ahí, la voy a vender, por cierto. Seguramente alguien por allí la necesita, algún estudiante de bachillerato, algún estudiante universitario que no necesite tantos recursos, probablemente esa computadora le va a servir y igual la voy a vender a un precio bastante accesible, pues. Y bueno, pues nada, armé mi computadora y aquí está y estoy feliz y este es el testimonio. A raíz de eso o a partir de eso, por supuesto, lo compartí en mi comunidad. Yo dije, yo no voy a compartir más nada hasta que no tenga la computadora, hasta que no tenga todo armado, porque uno no debe contar los pollos antes de nacer, ¿no? Una vez ya armado todo aquí en casa y establecido y montado, conectado, todo chéverísimo, nada, pues sí lo hice público por la comunidad, lo hice público por Twitter, hice una página nuevamente en Free2See para explicar todo lo que les estoy contando a ustedes, pero allí lo explico en el frío inglés. Aquí lo estoy explicando en nuestro perfecto y hermoso castellano venezolanizado, que se entienda, ¿no? Y bueno, a partir de eso, a partir de esa noticia que les comenté a todo el mundo, pues la gente empezó a escribirme. Miren, me ha escrito mi cuñado, me ha escrito mis hermanos, bueno, ¿no? Un montón de gente, mis hijas sorprendidas. Papi, ¿qué es esa computadora? ¿Qué es eso? Mucha gente de verdad que gente, amigos que tengo en Argentina, gente preguntándome, pana, ¿qué es eso? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo es la vaina? ¿Cómo hago para pedir plata? Y por supuesto, la gente pregunta eso, ¿cómo hago para ganarme eso? ¿Cómo hago para pedir? La mayoría, les puedo decir, el 80% de las personas que me han escrito para felicitarme, el 80% de las personas me dicen, ¡poño, qué fino! ¿Cómo hago para pedir? Y de verdad que yo digo, bueno, o sea, quizás no sé si es que tenemos un chip, no sé si es un chip venezolano o un chip latinoamericano, pero de verdad que lo que tenemos en la frente dibujado es pónganme donde hay o cuánto hay para eso. De verdad, tenemos ese chip en la cabeza. Y ese es un chip completamente distinto al chip asiático, completamente distinto al chip norteamericano y completamente distinto al chip europeo. No estoy diciendo que los americanos, asiáticos o europeos sean mejores que nosotros, pero simplemente se nota el tema cultural y se nota que quizás acá en Latinoamérica y en Venezuela, pues la gente siempre, epa, y lo mío, y mi tajada, y cuánto me toca, y dónde pido. Y eso es algo que nos tiene, pues nos tiene como nos tiene. Ustedes juzguen si nos tiene bien o nos tiene mal. Lo cierto es que la gente, pues normalmente tiene eso. Epa, y para mí, y cuánto y para eso. Entonces, mi recomendación es, oye, cambiemos un poco la visión, seamos un poco más colaborativos, pensemos un poquito más en dar antes que en recibir, ¿no? Quizás les puedo decir eso. Entonces, nada, pues quiero cerrar este podcast con mis recomendaciones al respecto para las personas que me preguntaron, epa, ¿cómo hago para pedir? ¿Cómo hago para ganar? ¿Dónde me meto? Gente que conozco que es anticripto, que dice que no, que eso es el Bitcoin, que eso es una burbuja, que eso es un engaño, que eso es un esquema Ponzi, gente que me lo ha dicho. No, ¿cómo te vas a meter en esa vaina? Eso es una pirámide, cuidado con eso. Hay gente que me ha dicho, yo no creo en esa vaina. Está bien, si usted no cree, de pinga. Miren, yo les voy a decir algo. Yo aquí en Social Media Sin Censura, yo no hablo de política o de religión, a menos que tenga que ver con el tema tecnológico. Y con el tema de la... De esto que la gente dice, no, que yo no creo en las criptomonedas. Yo hace 2 años, más o menos 3, yo también con el tema de las criptomonedas, lo veía con mucho recelo. De hecho, me burlo y lo sigo haciendo de los criptolovers. Esa gente fanática que no hace más nada todo el día hablando de que si el Bitcoin, que si el Dash, que si el Ethereum, que si la cosa, que son criptoenfermos. ¿Ok? Suceden, existen, están por allí, pululan por allí. Me burlo de esa gente porque qué fastidio. Además que no tienen tema, más tema de conversación y te abordan a cada ratico por privado y muchos son estafas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay otra gente, gente seria, gente profesional, como yo, Dieter, y otras personas que conozco, que trabajan con eso, que ganan dinero con eso, que viven de eso y que no están con esa mariquera y con ese fastidio y con ese acoso y con esa enfermedad de las cripto. El tema blockchain, que las criptomonedas son una parte del blockchain, es una vaina, señores, que es el futuro. O sea, es el presente, ya lo estamos viviendo. Y en un futuro no muy lejano, la mayoría de las transacciones y la mayoría de los negocios y las cosas que se hagan van a ser con esa tecnología. El momento de aprender es ahora, es ya. Yo siento que yo estoy aprendiéndolo tarde. Hay gente que dice, el mejor momento es ahora. Chévere, buenísimo, aprendamos. La invitación es aprender a todos. Pero bueno, lo cierto es que he hablado con estos días con gente que es anticripto, pero aún anticripto me han preguntado, mire, ¿cómo hago para pedir? Yo digo, estos sí son caretablas, son anticripto, pero quieren pedir. Entonces, bueno, en fin, hay de todo en la viña del Señor. Pero lo que les quería decir con el tema del fanatismo es, y por eso les decía que aquí en Social Media Sin Censura no se habla de religión, que si usted es adventista, si usted es musulmán, si usted es, no sé, budista o cristiano evangélico, de pinga. Usted cree en el Dios que usted le parezca. Respete a los demás que creen en su propio Dios. Punto. Lo mismo con el tema de las criptomonedas. ¿Usted no cree en las criptomonedas? De pinga. Siga con su PayPal, siga con su Petro y siga con su pensión en bolívares. Fino. Eso está genial. Los que manejamos tecnología, los que manejamos otras herramientas, bueno, somos felices con las otras herramientas. Usted verá si usted se quiere quedar con su Petro o usted verá si quiere aprender verdaderas tecnologías. Ahí nada más se lo voy a dejar. Entonces, para cerrar el podcast, recomendaciones que les puedo dar a las personas que quizás estén escuchando esto, que se sientan identificadas, que quizás de verdad tengan la necesidad de adquirir algún equipo para su trabajo, para sus proyectos, para sus negocios. La recomendación que les puedo dar es la siguiente. Primero que nada, documéntense. Documéntense. Tienen que leer bastante. Preparen esas nalgas para que se sienten a leer. Y lean muchísimo, ¿ok? Yo no tengo 2 días leyendo el tema de las criptomonedas. Tenía 1 mes apenas leyendo de Zcash, pero desde octubre del año pasado, es decir, ya casi 6 meses, leyendo, documentándome y haciendo cursos del tema de la criptomoneda, ¿ok? Y lo pueden ver en mis redes sociales, en todos mis espacios digitales, porque ustedes saben que yo comparto muchas de las cosas que estoy haciendo y me estoy documentando. Y la invitación a todos es hacer lo mismo. No empiecen como que, ay, bueno, como Roosevelt se ganó esto, entonces yo también, ¿para dónde es? Aquí estoy yo. No funciona así, señores. No funciona así. No pierdan su tiempo. No, ni le hagan perder el tiempo a otras personas, a mí y a otras personas que estén vinculadas. No solamente con Zcash, con el tema de las cripto, porque ustedes son los papitos sabrosos que quieren llegar a ganarse algo, ¿ok? Entonces, esa es mi gran recomendación. Documéntense. Y sobre todo, les voy a decir algo que les va a sonar como un gancho al hígado, como una patada en las costillas. Prepárense con el inglés, ¿sí? Mucha información de esta tecnológica, cripto y todo esto, blockchain, está en inglés. Las comunidades están en inglés. Hello, my friend. You have to learn. You have to speak. You have to write. Es decir, tienes que ponerte las pilas con el tema del inglés. Yo todavía leo a gente y escucho a gente que dice, ay, ¿por qué el inglés? ¿Por qué es una limitación? Yo te puedo decir, o más bien te puedo entender, que tú vengas y me digas, no, ¿qué coño? Es que está en japonés y no entiendo el japonés. O coño, es que no entiendo el chino, ¿sabes? La vaina está en mandarín, no la puedo entender. Coño, estamos hablando de algo que es un idioma que es un poco más complicado. Ok, pero el inglés, que es el idioma universal. Pana, todos en inglés. Tú te metes en el panel de Instagram y casi todo eso está en inglés. Si no lo has traducido, si no te has puesto para ponerlo en tu idioma. Cuando instalas Telegram, viene en inglés. Muchas cosas de la computación vienen en inglés. El inglés es un idioma que tenemos que manejar. Y se los voy a poner más fácil. En tu navegador tienes 400.000 herramientas, extensiones, navegadores, sitios web, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, aplicaciones para traducir automáticamente. Entonces el idioma, ni siquiera el mandarín o el japonés o el ruso, no debe ser una limitante para que tú digas, ay no, pero es que está en inglés. O sea, si ya estás diciendo eso, estás derrotado y no te metas en el tema de las cripto, te lo tengo que decir. Te lo tengo que decir muy responsablemente. Si sientes que el idioma es una limitante, no aprendas más. Ya, apaga la computadora y sigue jugando TikTok. Sigue viendo videos de TikTok y no sé, sigue haciendo otra cosa. De verdad, porque qué ladilla la gente que se le invita a aprender algo y entonces enseguida lo que ve son limitaciones. Qué fastidio, la verdad les digo, qué fastidio. O sea, en vez de ser proactivos y en vez de verlo como una oportunidad de mejora profesional, hay gente que, ay, pero es que tengo que leer. No, marico, no te tienes que leer, te lo vamos a meter en supositorio para ver si te llega al cerebro. De bolas que tienes que leer, claro que tienes que leer, por supuesto que tienes que leer. Otra recomendación que les voy a dar es que conozcan muy bien todo el ecosistema, ¿ok? Documéntense muy bien todo el ecosistema en el cual ustedes se quieren meter. Cuando digo ecosistema me refiero al proyecto, ¿sí? Si es Bitcoin, bueno, aprendan bien todo el Bitcoin. Desde lo que es el white paper, desde lo que son sus billeteras, desde los exchanges, todo, todo lo que tenga que ver con el Bitcoin. Si es Dash, bueno, aprendan todo lo que tiene que ver con Dash. Si es, no sé, Zcash, bueno, conozcan todo, todo lo que tiene que ver con el, con ese proyecto blockchain. El ecosistema, quién es el creador, cuál es el white paper, cuál es el origen del proyecto, cuáles son sus antecedentes, qué empresas lo avalan, qué empresas representan o qué empresas invierten en ese proyecto, han estado involucrados en alguna estafa, en algún hackeo, en algún escándalo. Eso es bueno saberlo, en qué países está prohibido, no está prohibido, qué noticias hay, cuál es el país de origen, todo. Todo, todo, sean curiosos y fíjense, los que han hecho cursos conmigo, particularmente en el curso de Telegram, pero en otros cursos también, yo lo he dicho, si vas a empezar a utilizar Telegram, coño, conoce un poco el proyecto, quién es su creador, cuál es su país de origen, cuál es su filosofía, a qué se dedica, cuál es su historia. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, es súper importante y te voy a decir por qué. Porque precisamente tú vas a conocer, conociendo esa historia, conociendo esos antecedentes, tú vas a conocer o vas a saber si está alineado con tus intereses, con tus formas de pensar, con tus creencias. Imagínense que tú seas, no sé, testigo de Jehová y te metas en un proyecto cripto que los tipos sean cripto rockeros satánicos. No sé, estoy siendo extremista. Tú, testigo de Jehová, vas a querer pertenecer o vas a querer involucrarte en un proyecto cripto satánico que adoran a Belcebú, ¿no, verdad? Ok, entonces, ¿cómo no? Entonces, tienes que, por supuesto, documentarte para que después, en el momento que te toque la inversión, bueno, sí, ¿y cómo vas a pagar? Con mi moneda Satán. Coño, imagínate tú siendo testigo de Jehová. Imagínense este panorama, tú con tu familia, testigo de Jehová, todos van el día, el domingo, salen del culto y la cosa y van a almorzar todos y tú eres el que va a pagar los tequeñones que se van a comer en la parte de afuera de la iglesia y vas a pagar con tus criptomonedas. Y tú vas a pagar con tus criptomonedas, sí. ¿Cuál es la criptomoneda? Satán. ¿Cuántos satanes son? Malo, feo. Estoy siendo extremista, pero imagínense qué feo. Tú no te pusiste a averiguar que la moneda era el Satán, ¿verdad? Nah, bueno. Entonces, antes de meterte en ese proyecto, tú tienes que conocer todo para que veas si eso va contigo, como mencioné hace un momento, si va con tus intereses y con todo ese tipo de cosas. Si va contigo, buenísimo, sigue adelante. Si no va contigo, hay 400.000 proyectos más de blockchain y 300.000 criptomonedas más para que te metas, para que leas, para que investigues y para que decidas en qué proyecto formar parte. Esa es una gran recomendación que les doy. Otra recomendación, averigüen de ese proyecto, si ya escogieron ese proyecto blockchain, vamos a decir Zcash, averigüen en dónde es activo. Por lo general, las comunidades de criptomonedas son muy activos en Telegram, son muy activos en Discord y son muy activos en Twitter. Gracias a Jehová de los ejércitos, no, las comunidades cripto no son activas en Instagram, porque qué fastidio, yo que no soy muy santo de mi devoción, las redes sociales de Zuckerberg, de verdad, de tener que estar revisando el Instagram, qué fastidio. Sí, habrá proyectos que tengan cuenta en Instagram y tal, pero no es el grueso y no todas son muy activas allí. Como les acabo de mencionar, pues los proyectos blockchain son mayoritariamente activos donde les dije, e incluso algunos tienen su propio foro en donde tú te logueas y allí en el foro pues aclaras dudas, haces preguntas, hay noticias, hay eventos, haces networking, conoces gente, te das a conocer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la recomendación aquí es averiguar eso, en dónde es activo ese proyecto. ¿Para qué? Para que tú seas activo, mi rey. Para que tú seas activo, porque se supone que si vas a meterte en Zcash, o te vas a meter en Ethereum, o te vas a meter en Dash, o en lo que te vayas a meter, se supone que tú te vas a meter es porque quieres conocer el proyecto, quieres ver cómo aportas, pero también quieres ver cómo te beneficias. Y la forma de hacerlo no es, por supuesto, que siendo anónimo. La gente tiene que saber, aunque tú tengas un seudónimo, así como Yoditer, que ese es su seudónimo, ese no es su nombre real. Bueno, aunque tengas un seudónimo, la gente tiene que saber que eres tú, que eres activo y que preguntas y que ayudas a otros y que compartes y que aportas y que respondes y que participas. O sea, a eso me refiero con ser activos. Y nuevamente les digo esto porque muchas de las personas que me han escrito, Robert, ¿cómo hago? Quiero hacer lo que hiciste tú y tal, ¿cómo quiero pedir? Son personas que nunca me habían escrito, pero desde hace bastante tiempo, y que por supuesto nunca los veo activos en ninguna comunidad por allí. Entonces el mensaje es, mi amigo, si usted va a pretende pedir ayuda, solicitar apoyo para algo y usted es mudo, créame que no le van a dar ayuda. Entonces creo que con estas recomendaciones que les estoy dando, que son bien claras y raspadas, sin censura, yo creo que está quedando bien claro el mensaje de que te tienes que pasar el chip y tienes que activarte. Otra recomendación, señores, es den. Antes de llegar a una comunidad, Zcash, Bitcoin o la que sea, y mire cómo es, cómo gano, y cuánto me gano, y cómo es la cosa, y cuánto es para mí. Antes de eso, ayuden, compartan. Siempre va a haber alguien que sepa más que tú, y siempre va a haber alguien que sepa menos que tú. Entonces, al que tú veas que está pasando por donde tú pasaste, que está tirando flechas, que está nuevo, que está preguntando, ayúdalo. Ayúdalo. Porque a ti no te gustó o no te hubiese gustado que cuando estabas nuevo tirando flechas, te sacaran el culo, ¿verdad? Te ignoraran, no te respondieran. Y hubo gente que desinteresadamente te ayudó, te guió y te respondió. Entonces, haz lo mismo. Haz lo mismo. Ayuda a esas personas que llegan, que no saben, que están preguntando, y dales toda la información que puedas, la que tú tengas. Y cuando no tengas la información, oye, mira, yo no sé mucho, pero mira, te recomiendo aquí que le preguntes a Yoditer, él sabe. O mira, coño, pregúntale a Edison, este pana sabe mucho de Telegram, ese es el que sabe. Mira, habla con Roosevelt, ese pana maneja WordPress, este es el que es. ¿Sí? Porque es bien importante la ayuda. Y esa es una forma de darnos a conocer. No solamente en las comunidades cripto, en cualquier comunidad. Entonces, coño, ese mensaje, esta recomendación de verdad que creo que le vale oro, porque mucha gente que tiene la actitud equivocada. Otra recomendación, ya después que han hecho todo esto, ahí sí vamos a pedir. Ahí sí vamos a pedir. Y les digo, todo esto que les acabo de mencionar, yo lo hice en un mes, un poquito más de un mes, desde que supe de Zcash, desde que se hizo el conversatorio en mi comunidad. Desde que, bueno, Yoditer pues nos explicó eso y a mí me encantó, yo me dediqué a hacer todo lo que les acabo de decir, ¿ok? Y después fue que lancé mi campaña en Free2C, ¿ok? Eso no fue al día siguiente, o sea, como les digo, tuve pues tiempo previamente activo. Entonces ahí sí, cuando vayan a pedir, ajá, tomen nota, tienes que tener un proyecto que aporte. Porque también he visto gente que ha puesto por ahí, ay, sí, este es mi proyecto, ajá, ¿y para qué estás pidiendo? Baja, para un negocio. Ajá, ¿cuál es el negocio? No sé, voy a decir cualquier cosa. Para vender tequeños. Ajá, buenísimo. Buenísimo que vas a vender tequeños, pero, ajá. ¿Y cuál es el aporte? Tú pudieras decirme, claro, Roosevelt, el aporte es que le voy a quitar el hambre a la gente. Pero ese aporte no es suficiente. Es decir, una comunidad. Y más, nuevamente el ejemplo, te pongo a ti como inversor. Si tú tienes los reales, tú eres el hombre de los reales, y te llega alguien y te dice, ay sí, para que me apoyen y me ayuden, ajá, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Vende tequeños. Tú, inversor, que tienes los reales en el bolsillo, tú le vas a dar los reales al que quiere montar una vaina, una venta de tequeños, que no está mal vender tequeños, ojo, no me malinterpreten, o cuidado allí, no está mal vender tequeños. El tema es, ¿qué es más atractivo? ¿Una venta de tequeños o un proyecto que vamos a enseñarle a la gente a emprender, a vender tequeños, a elaborar tequeños, a vincular a empresas de queso y a vincular empresas de harina para la elaboración de productos artesanales y caseros? ¿Ven que es lo mismo pero vendido o pintado de forma distinta? Entonces, cuando planteen sus proyectos, señores, aprendan a vender. Yo siempre digo esta vaina. Tienen que aprender a vender. Entonces hay gente que, sí, menos mi proyecto es esto. Porque bueno, porque yo lo necesito. Porque mi mamá lo necesita. Porque mi abuelo lo necesita. Porque Firulai lo necesita. Ajá. Ajá. ¿Y cuál es el aporte? Cuando yo hice mi campaña, yo dije, mira, yo soy generador de contenido. Y de verdad quiero aportar dentro de esta comunidad. Quiero ayudar más. quiero hacer podcast, que es lo que estoy haciendo. Quiero, por supuesto, y estoy a la orden y quiero ayudar a la gente de la comunidad. Y quiero difundir el conocimiento de Zcash. Entonces, la gente vio, los que aportaron dijeron, coño, esto está bien porque le vamos a dar, pero se va a retribuir. ¿Lo ven? Entonces, por eso les digo, no piensen en recibir, recibir, recibir. Piensen en dar, dar, dar, que el recibir va a llegar después. Parezco evangélico, pero nada más lejos de la realidad. Ustedes saben que yo no practico ningún tipo de religión. Pero es que es así, señores. Eso es ley de vida. Eso es ley de vida. Otra recomendación. Sean honestos y transparentes. No inventes vainas de que, sí, porque bueno, porque yo soy ingeniero de la NASA, pero... No, no, no. O sea, ponga lo que usted es. Diga lo que usted es. Mira, yo soy bloguero. Mira, yo soy editor de videos y me encanta el tema de los videos y quiero ser youtuber. Y para postularme para ser youtuber necesito una GoPro y necesito esto y un trípode y tal. Sean honestos. No inventen cosas que no son. Fíjense que... no solamente a la hora de pedir, a la hora de hacer networking, cuando tú haces networking en una comunidad y le caes a la gente a charla, ¿sabes qué va a pasar, no? Que vas a perder toda credibilidad y la gente va a decir, aquí viene el charlero este. No, no, no. Y eso se puede correr, esas bolas se corren, que la gente diga, mira, este es el charlero, este es el mentirosito. Entonces no, sean honestos, sean sinceros, digan lo que ustedes hacen. Porque es bien importante decir lo que hacen. Bien importante decir lo que hacen. Otra recomendación es, sean claros, y ya se los dije, sean claros con la petición. Y cuando digo ser claros es, ¿qué vas a hacer con esos fondos? Y aquí en el post que acompaña este podcast está mi página de mi campaña inicial. Y ustedes lo pueden ver allí, allí está. Yo dije lo que me iba a comprar. Y en el post de la campaña de cierre puse lo que me compré. Y los totales y todo. O sea, fui brutalmente honesto para que la gente supiera en qué voy a gastar el dinero, para qué lo estoy solicitando. He visto gente, y esto también lo comento por eso, he visto gente que está pidiendo pero no explica para qué. Ah, sí, es que yo tengo un proyecto en el cual yo quiero enseñar a las vacas a comer paja. Ajá, pero no explicas cómo, no explicas qué vas a hacer, no explicas si cómo es la cosa, paja seca, paja con agua, cómo es la cosa, eso es en dónde, eso es en un... ¿sí? Entonces sean claros, sean bien claros con eso. Nuevamente el ejemplo, si tú eres inversor y no te son claros en lo que te están pidiendo, ¿tú darías plata? Ahí les dejo esa pregunta. Otra recomendación, vayan documentando cómo va la campaña. A mí me dio muy, muy buen resultado, como acaban de escuchar acá en este largo podcast. Entonces, si les van dando $10, $5, $100, $800, vayan poniéndolo. Quizás no pongan los montos exactos que les estén dando, por seguridad. Eso también me lo enseñó yo, Dieter. Pero vayan diciendo, oye, estamos muy agradecidos, estoy muy agradecido. La campaña está teniendo éxito, no sé qué más, por favor difundan y tal, no sé qué más. Porque la gente quiere saber qué está pasando con eso. Sobre todo los que dieron plata. Los que no dieron plata ni pendiente porque ni se enteraron. Pero los que dieron plata les gustaría saber cómo va ese avance. Sobre todo tomando en cuenta que en GoFundMe, pues tú vas viendo, porque hay una barrita de, bueno, pediste $1,000 y vas por 500, vas por el 50%. Pero en Free2See esa barrita todavía no existe. Mientras yo estoy grabando este podcast, no sabemos si dentro de unas semanas o unos meses esa barrita de avance, de petición para algo vaya avanzando y la gente vaya viendo. Sería genial. Es más, se me acaba de ocurrir aquí en este podcast. Probablemente haga yo la solicitud para que los desarrolladores de Free2See probablemente piensen si es factible, si es posible agregar esa barrita. Sería genial. Sería genial. Oye, pediste $1,000 y mira, oye, ¿cómo vas? ¿Al 30, al 50, al 70%? Eso es bien interesante. Pero es bien importante el tema de la documentación. ¿Cómo va tu campaña? Como ahorita no hay una forma de verlo, por lo menos sea activo en los espacios donde es activa tu comunidad o esa comunidad para que le avises a la gente cómo va eso. Otra recomendación que también lo he visto, señores, sean pacientes. Sean pacientes. Yo creo que yo soy un caso excepcional porque, como les digo, mi campaña en 24 horas se cumplió. Pero Pero fíjense que yo planteé mi campaña desde abril hasta septiembre. O sea, yo me puse 5 meses allí. Abril, sí, mayo, junio, ajá, 5 meses, sí. Yo me planteé, o sea, me planteé una campaña bien larga. Porque yo no pensaba que fuera a ser tan rápido. Pero he visto gente que incluso en los espacios, en las comunidades, pero a mí no me han donado todavía. Pero no me han donado. Pero no me han donado. O sea, con esa actitud, créeme que la gente no te va a donar, pues. Antes de que preguntes cuánto me han donado, o cuándo me van a donar, o por qué no me han donado, pregúntate a cuántas personas has ayudado, a cuántos miembros de las comunidades has conocido, te has interesado en conocer los proyectos de otras personas, a cuántos proyectos tú has ayudado, cuánto has donado tú. Silencio incómodo, ¿verdad? Ahí les dejo eso también. Yo he aportado, yo no tengo miles de dólares, pero yo he aportado mis pequeños aportes para que quizás las páginas de algunas personas dentro de Free2C sean visibles y suban de ranking dentro del directorio. Eso también es un aporte, que aunque no va a tu bolsillo, subes dentro del directorio de Free2C. Y eso también es importante. No importa, un centavo, 10 centavos, un dólar, $3, $5, todo suma. Todo suma. Entonces la pregunta es, ¿a cuántas personas has ayudado tú? ¿A cuántas personas estás dispuesto a ayudar antes de andar por allí llorando y quejándote? Otra recomendación, y por supuesto, súper importante, sean agradecidos. Si te ayudan, sea agradecido. Es bien importante cumplir con lo que promete tu proyecto. Esto es clave. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque van a tener las puertas abiertas para volver a pedir más adelante si lo necesitan. ¿Ok? Y ojo, cuando digo pedir, no significa que siempre tengan que pedir plata. La petición puede ser de apoyo. La petición puede ser de guía. La petición puede ser de acompañamiento. Entonces, ojo, porque hay gente que malinterpreta. Cuando uno dice pedir, piensan nada más en ceros, en dólares, en bolívares. No, no. O sea, cuando tú pides en una comunidad, pides apoyo. Por ejemplo, yo hoy en mi comunidad pedí likes para subir dentro del directorio de la página Pay with Zcash, que es un directorio en donde se suben las páginas que aceptan Zcash. Mi página Social Media Sin Censura, mis productos y servicios, yo acepto Zcash. Y le pedí a la comunidad que por favor votaran allí, dieran like para yo subir en el directorio. No estoy pidiendo plata, estoy pidiendo simplemente un like. Entonces fíjense que no siempre pedimos billetes, no siempre pedimos plata. Pero esa petición se gana porque tú ayudas a otros, porque es recíproco, ¿ok? Es muy importante eso. Entonces el tema de ser agradecido y cumplir lo que prometes con tu proyecto es bien importante. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, yo pedí para una computadora y aquí estoy. Este es el primer podcast con mi niña Zcash, con mi nueva computadora. Y además ya tengo una lista de podcasts y de posts que pienso hacer y tutoriales y guías y actividades. Y me puse a la orden con Yoditar para ayudarlo en su comunidad. Y de verdad que estoy a la orden para ayudarlos a ustedes en lo que pueda. Y en lo que no pueda, pues les diré, mira, lee aquí, busca aquí, investiga allá. Porque tampoco uno puede a veces hacer todo. A la gente también le toca un trabajo de investigación y de leer. A mí Yoditar me bombardeó con mucha información para leer. Y bueno, ahí voy. Me toca leer. Tampoco pretendo que Yoditar o el que sea me haga todo y me diga todo. Nos toca también investigar. Entonces, es bien importante esto. Y bueno, nada, nuevamente, ayuden, señores, ayuden a otras personas. En el momento que ustedes sientan que están recibiendo apoyo o sienten que han quizás aumentado sus conocimientos dentro de la comunidad Zcash o cualquier otra comunidad cripto, ayuden a otros. Recuerden, siempre va a haber alguien nuevo, alguien que está llegando, alguien que sabe menos que ustedes. Ayuden a otras personas, guíenlos. Guíenlos así como ustedes los guiaron cuando llegaron y no sabían nada. Así que, como recomendación final, y ya para cerrar este largo podcast, ¿cuántos minutos van, chicos? Bueno, miren, casi 1 hora. Ya, esto lo vamos a cerrar ya. Me extendí, pero es que creo que tenía que ser lo más claro y directo posible con ustedes. Recomendación final, señores, nada, aprendan de criptomonedas. Aprendan de criptomonedas de verdad, como les digo, y de esto que tiene que ver con la tecnología blockchain. Y si les interesa la seguridad y la privacidad financiera, usen y aprendan de Zcash. Esa es la recomendación que les puedo dar. Únanse a los espacios de la comunidad Zcash y Zcash en español, en donde estamos allí y compartimos de verdad con la guiatura de Yodita, que es el embajador. Y bueno, de verdad, súper encantadísimo de verdad de poder yo ser testimonio para ustedes. Si quieren, no solamente pedir, repito, si quieren aprender, si quieren utilizar esto de Zcash para sus negocios, para su marca, para su local, para su tienda, para sus servicios como freelancers. Si ustedes quieren dar una capacitación o algún curso a sus alumnos, a sus clientes, qué sé yo, de verdad, yo estoy a la orden para compartir un poco de lo que sé. Siento que no sé tanto, pero lo poco que puedo saber y lo poco que puedo compartir lo tengo completamente a la disposición para ustedes. Así que muchísimas gracias por escuchar este podcast tan largo. Nada, nos escuchamos en el próximo podcast, así que pronto nos vamos a estar escuchando mucho, mucho, mucho más, porque vengo con mucho contenido, no solamente de criptomonedas y de Zcash, sino de muchas cosas nuevas. Así que gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye.